pensando en ti. En tus labios tan suaves, tus besos tan ricos, tu piel tan dulce, me haces tanta falta. Eres la compañera de mi alma, mi tristeza es alta. Cuando no estás a mi lado, en mi sueño, yo sabía que voy a encontrar contigo. Ahora tan lejos, quiero volar, estar en tu lado. Tan especial, mi corazón es uno contigo, sé que es radical, pero te quiero siempre conmigo, dentro de ti, es una belleza de pureza, quiero abrir la puerta y llenarte con mi fuerza. En mi sueño sabía que voy a encontrar contigo. Ahora tan lejos, quiero volar, estar en tu lado. Oh, oh, oh, oh, oh, girl, I just wanna tell you that te quiero mucho. Yeah, my girl, you make me feel so. Cuando te abrazo, mi corazón corre como un gato, conocemos desde siempre, aunque estaba solo un rato. Eres mi preciosa, tu corazón es lo más lindo.